vescovo titulare de Molí, auxiliar de la arquidiócesis de San Salvador, El Salvador. Con este nombramiento, Monseñor Gregorio Rosa Chávez se convierte en el primer cardenal de El Salvador, anuncio que, según expresó, lo tomó por sorpresa y se lo dedica a su gran amigo, ahora beato, Óscar Arnulfo Romero. Una llamada después de las 5 de la mañana, llegó la llamada desde España primero, que habían escuchado la noticia del labios del Papa a las 12 del día en Roma. De modo que bonito poder decir que dedicamos a él este reconocimiento y en cierto modo en su nombre lo recibimos y en mente del Papa, eso es muy claro, ¿verdad? El nombramiento ha llamado mucho la atención al ser un obispo auxiliar el elegido entre el selecto grupo de los llamados príncipes de la Iglesia o purpurados, una distinción que no cambia en nada el orden jerárquico de la Iglesia salvadoreña, dijo. Estoy totalmente igual, solo que hay una primacía de honor, ¿verdad? Nada más, pero no a nivel de jurisdicción, no pasa nada, todo queda igual. Entre los primeros que celebró la noticia está el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, quien destacó que el nombramiento como cardenal de Monseñor Rosa Chávez responde a sus méritos por su vida pastoral. Esta es una noticia que nos hace sumamente felices. Es una cosa sin duda muy grande, muy grande. Estamos, pues, maravillados, sorprendidos ciertamente todos, pero con la sorpresa más feliz que podíamos tener, el que el Papa, en el Ángelus de este día, haya anunciado la creación de estos 5 nuevos cardenales, dentro de los cuales está nuestro queridísimo Monseñor Gregorio Rosa Chávez. Para la feligresía, la decisión del Papa les llena de alegría, pero sobre todo de mucha esperanza. Nos sentimos bastante privilegiados, ¿verdad? Sabiendo de que él ya está muy, muy cerca de lo que es el Papa y vamos a tener un enlace más cercano con él, ¿verdad? Y por supuesto nosotros como pueblo salvadoreño tenemos que unirnos en oración. Tendríamos como unionenses, como salvadoreños y como todo centroamericano, unirnos a esa oración para que le dé entendimiento y sabiduría, porque solo así es como nosotros podemos ser grandes. Es una gracia de Dios el hecho que tengamos un cardenal en el país. Es una bendición de lo alto, porque realmente es un ministro, ¿verdad? Un ministro de Dios inmediato al Papa. Es una bendición para nosotros como cristianos católicos saber de que el Papa pueda nombrado a Monseñor Rosa Chávez como nuevo cardenal de la Iglesia Católica. Sabemos de que ahora puede haber alguien que va a estar orando por la paz en El Salvador y va a pedir oración a nivel mundial para que haya paz en El Salvador. ¿Y qué momento preciso de recibir esta gran noticia de Monseñor Rosa Chávez ser cardenal de El Salvador por primera vez en la historia? El Salvador nunca había tenido un cardenal. Monseñor Gregorio Rosa Chávez será nombrado cardenal el 28 de junio junto a otros 4 obispos, consagración que le permitirá elegir al nuevo Papa, o en el mejor de los casos, ser candidato para convertirse en el máximo líder de la Iglesia Católica. Desde Radio Hiscanal El Salvador para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Hiscanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook Voces Nuestras. En Honduras. Mujeres indígenas y garífunas se encontraron en Tegucigalpa y conversaron sobre sus vivencias como lideresas de comunidades, madres y esposas. Ellas trabajan en defensa de los bienes naturales y territorios y hablaron sobre la discriminación y la violencia que viven por su lucha incansable. Yolani Pérez nos amplía desde Radio Progreso en Honduras. Saludos cordiales a ustedes que nos están escuchando a través de la revista informativa Voces Nuestras. Más de 400 mujeres indígenas y negras se encuentran reunidas en la capital de Honduras, Tegucigalpa, en el marco del segundo Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas y Garífunas. El espacio sirve para la discusión y defensa de los bienes naturales, de la cultura y los territorios. Mujeres lencas, pech, tolupanas y garífunas discuten su aporte en la lucha y protección de los bienes naturales y territorios, en momentos en donde el modelo de privatización y concesionamiento para minerías e hidroeléctricas sigue desplazando a comunidades enteras. Así lo dice Maura Duarte, de la comunidad Pech. Estamos acá en una Asamblea Nacional de Mujeres Indígenas, ya que nosotras las mujeres también necesitamos estar organizadas a nivel de pueblos para conocer nuestros derechos como mujeres indígenas y al mismo tiempo también ser personas, mujeres, que defendamos nuestros derechos, principal nuestros bienes comunes de la naturaleza. Por eso estamos acá, para fortalecer la organización de mujeres indígenas en este país de Honduras. Maura, ¿qué temas se van a abordar aquí? Por ejemplo, vemos al fondo una manta que dice sobre la consulta previa, libre e informada. ¿Estos son algunos de los temas que se tratarán en esta Asamblea Nacional de Mujeres? Los puntos más principales que estamos abordando acá es sobre la temática problemática de nosotras las mujeres indígenas que más confrontamos. ¿Y cuáles son esas problemáticas que enfrentan las mujeres indígenas y negras a nivel nacional? Mire, nosotras las problemáticas que enfrentamos en cada pueblo es la discriminación como mujeres indígenas, también tenemos violación doméstica y muchos puntos más que nosotras como mujeres pasamos, ¿verdad?, en la vida cotidiana en que vivimos. Ahora, ¿cómo es la vida de las mujeres en los entornos en los que se defienden los bienes naturales y comunes? Bueno, nosotras las mujeres, las que ya de verdad entendemos que tenemos que defender nuestros bienes comunes, nos enfrentamos con las personas que nos irrespetan nuestros derechos de nuestros territorios y luego cuando nosotros enfrentamos somos amenazadas a muerte, somos perseguidas y toda esa situación, y ya vemos personas también que nos han asesinado, como es la compañera Berta Cáceres, por defender con esa valentía los territorios de nuestros bienes comunes, somos en esa parte asesinadas, ¿verdad? Y es por eso que nosotros queremos empoderar a todas las compañeras de cada pueblo a esta lucha. El objetivo de estas mujeres indígenas y negras es de conversar, sí, conversar de sus vivencias como mujeres, esposas, madres, lideresas de comunidades, de sus luchas, de la persecución de que son objetos por defender sus territorios y bienes de la naturaleza. Además, demandaron justicia por el crimen impune contra Berta Cáceres. Desde Radio Progreso en Honduras, les informó Yolani Pérez. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. En Nicaragua. Habitantes de la comunidad rural de Santa Cruz de la India, en León, a 2 horas de Managua, aseguran que recibieron amenazas de desalojo de las autoridades y de la compañía minera Condor Gold. Muchas personas que viven ahí se dedican a la minería artesanal y se oponen a la minería industrial extractiva. Nelson Rodríguez, de Radio Universidad, tiene la nota sobre esta denuncia. Unos 300 habitantes de la comunidad Santa Cruz de la India, en el municipio de Santa Rosa del Peñón, departamento de León, denunciaron ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, que han recibido amenazas de desalojo por parte de las autoridades y de la empresa minera Condor Gold. Olman Salazar, coordinador del movimiento comunal de la comunidad, dijo que además él y otros 6 habitantes están siendo acusados por la empresa para que desistan de su demanda de no permitir la expansión minera industrial en esta localidad. Nos acusa de algo falso, de algo de que al ver la acusación misma no tiene forma, fondo ni sentido, pero sin embargo están haciendo uso o tratando de usar las leyes, tratando de usar su poder económico para amedrentarnos, para descriminalizar nuestros derechos, para supuestamente atemorizarnos. La audiencia está prevista para realizarse el 31 de mayo de este año en los juzgados locales únicos del municipio de Santa Rosa del Peñón a las 10:30 de la mañana, en la cual pues ahí a través de su abogado particular la empresa tratará de que la juez admite esta acusación en contra de nosotros, pero nosotros nos sentimos fuertes porque sabemos de que no hay delito en esta acción que realizamos. Ya lo decíamos al inicio, de que fue únicamente vaciar 8 sacos de tierra que había en una plazoleta para evitar de que esta empresa fuera a perforar lugares comunales, lugares que son pertenecientes a nuestros ancestros y que nos han heredado para ejercer la minería artesanal. El director jurídico del CENID, Gonzalo Carrión, que recibió la denuncia de una representación de estas 300 personas, dijo que ninguna empresa tiene el derecho de arrebatar los terrenos a la población y llamó a las autoridades a proteger los derechos de la ciudadanía y desistir de la criminalización de las protestas sociales. Esperamos que el día 31 esa acusación, como lo esperan ellos, lo confían ellos, no redunde pues en procesos atropellados y que en el momento mismo, ¿verdad?, el día de la audiencia inicial, que es con carácter de preliminar, sea rechazado como es que lo están esperando ellos. De lo contrario, obviamente, un encarcelamiento colectivo de esta cantidad de personas va a tener un impacto serio en la comunidad con las características de la problemática que nos han compartido. Entonces, como organismo de derechos humanos dejamos sentada nuestra posición de preocupación y de rechazar la criminalización de la protesta social. De acuerdo a la denuncia, la empresa les está ofreciendo casas nuevas en otro lugar con el fin de que entreguen sus terrenos, los que serían usados para expandir la extracción minera industrial. Karen Milagro Laguna, habitante de esta comunidad, dijo que la mayoría de la población se opone a la expansión minera industrial porque prefieren seguir trabajando de manera artesanal. Somos un pueblo histórico en minería artesanal porque desde los años anteriores se ha desarrollado. También ya tuvimos la experiencia de la minería industrial en los años 30 y nos dejó un pueblo devastado, con un montón de enfermos, un pueblo fantasma, y son experiencias que ya las vivimos y no las queremos volver a repetir. La India está en un mejor momento, en un avance socioeconómico desarrollado, las autoridades municipales se dan cuenta de ello. Tenemos una unidad familiar estable porque ya no se da la emigración de los jefes de familia al extranjero, y esto es gracias a la minería artesanal. En nuestra comunidad no estamos de acuerdo con la reubicación que la empresa Condor Gold quiere ejecutar, ni con la plantación de la minería industrial en nuestra comarca. Un estudio del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP, encontró que por cada 100 millones de dólares en exportaciones generadas por la minería, oro y plata en Nicaragua, solo 17 millones de dólares le quedan al país en salarios e impuestos. De acuerdo a estudios también de organizaciones ambientalistas como el Centro Humboldt, los daños al medio ambiente son mayores en comparación con el supuesto desarrollo que promueven las actividades mineras. Hasta el momento, la empresa no se ha pronunciado sobre estas denuncias presentadas ante el CENID. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En Costa Rica, se calcula que un total de 10.000 personas en Costa Rica tienen el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, y una gran cantidad de personas con VIH están en condición de calle, es decir, no tienen un domicilio fijo. Dos estudiantes de la Universidad de Costa Rica, Mario Bonilla y Daniela Fonseca, trabajan en un proyecto para promover los derechos que tienen estas personas. A continuación, la nota de nuestra compañera Jules Gisler desde La Cabuya. En Costa Rica actualmente hay 10.000 personas que tienen el virus aproximadamente, porque también hay que tomar en cuenta la gente que nunca va a hacerse la prueba, que pueden tener el virus y nunca se han acercado a los centros hospitalarios. Puede ser que sea más, pero en realidad no se sabe. Gente que no tenga casa directamente es una cifra que no se puede estimar, y pienso que actualmente en la gran área metropolitana de San José, digamos, y esta zona, hay 4 albergues y cada uno de esos albergues tiene aproximadamente como una unas 30 personas por lugar, pero hay mucha gente afuera que vive en condición de calle, que nunca se ha acercado a hacerse la prueba, entonces es difícil estimar cuántas personas son las que tienen el virus y que viven en condición de calle. La mayoría de las personas que actualmente tienen VIH son hombres que son sexualmente activos, de más de 15 años de edad. Sin embargo, actualmente se ha dado un aumento de la feminización del virus, en el sentido que ahora hay más mujeres de que han adquirido. Sin embargo, son más los hombres que tienen. Y además que las trabajadoras sexuales, por ejemplo, aquí en Costa Rica ahora como que se ha tenido mayor rigurosidad con eso. Nuestro objetivo principal era que las personas con las que trabajamos conocieran cuáles eran los derechos que tenían, tomando como base la Ley General del VIH para Costa Rica. Y las declaraciones oficiales de la ONU. Porque pasa mucho que ellos, al menos con la población de calle que trabajamos, no saben, ¿verdad?, qué es a lo que tienen derecho. Entonces nosotros empezamos buscando maneras adecuadas, tomando en cuenta las condiciones, por ejemplo, educación, el nivel educativo de ellos, buscar métodos para que ellos pudieran entenderlas y recordarlas, para que en el momento que se le están violentando sus derechos sepan cómo defenderse. Sino que fue más que todo talleres informativos que se llamaban Conociendo Mis Derechos y Deberes. Se dividió en 3 ejes principales. Primeros fueron así como informativos para que ellos y ellas conocieran sus derechos y sus deberes, y el tercero sí fue como un poco más sobre, para que nos contaran cómo se sentían y cuáles habían sido sus principales problemas y cuál era su realidad. Este surge a Aptario, el nombre es Promoción de los Derechos de las Personas con VIH-SIDA. Este surge en el marco del trabajo comunal universitario que es de la Facultad de Derecho. Este trabajo que nosotros le presentamos lo realizamos en conjunto con un hogar que es para personas que viven en condición de calle. En este hogar ellos llegan a vivir, se les da alimentación, cuido, cama, enfermería. Nosotros tuvimos hasta cierto punto la dicha de que siempre eran las mismas personas con las que íbamos a estar trabajando. Sí, en ese punto tal vez es importante recalcar que estas personas que vivían en el hogar, previo a estar ahí, estaban en una condición de calle, ¿verdad? Uh-huh. Pero están en condición de calle ya sea porque no tienen un hogar donde vivir y ahí contrajeron el virus, o porque al darse cuenta que tenían el virus, la familia los echó de sus casas. Entonces uh-huh. Hablamos de esas dos condiciones de calle. Precisamente es en la gran área metropolitana donde se tienen la mayoría de las cifras y de los datos sobre cuántas personas son las que tienen el virus. Y de acá es donde están la mayoría de hogares y de lugares a donde pueden acudir. Todos están acá, de hecho en Punta Arenas, ni en Guanacaste, ni en Limón hay hogares institucionales, ni ONGs, no hay nada. Lo que más podrían tener es un EVAIS, que también se presenta el problema que en las zonas rurales estos EVAIS, o sea, tienen deficiencias, porque conocimos un caso que ellos vivían en Punta Arenas y tuvieron que venir a San José para poder revisarse y poder tener cosas. O sea, inclusive la información a estas personas que viven en zonas rurales no les llega, no saben que existe, o inclusive los hospitales, o sea, según tengo como los últimos conocimientos, en Punta Arenas sí se está realizando como una atención más integral a las personas que tienen condición de VIH, pero otros hospitales que son de otras zonas, no tanto. Pero cuando ya son personas que tienen tratamientos, etcétera, y les hacen la referencia para que vengan a San José. Según la ley VIH, todas las personas deberían tener acceso a sus medicamentos. Sin embargo, ese ha sido como uno de los principales problemas que han tenido, porque en el área de salud llegan y les dan el seguro por un día solo para darle el medicamento y no se les tiene una continuidad en citas. Además de que al ser personas que viven en condición de calle, también la continuidad es muy difícil, porque si esta persona es farmacodependiente, por ejemplo, y tiene una recaída, se desaparece 2-3 meses, ¿cómo hace el Estado para poder darle una cobertura a estas personas? Además de que no se les está dando tratamiento por su farmacodependencia directamente en las áreas de salud, que principalmente por eso decidimos dar esos talleres, para que ellos pudieran conocer cuál era su realidad y qué era lo que podían hacer respecto a ellos. Digamos que los medicamentos sí se dan, pero la continuidad del seguro médico ahí es, creo que reside el problema.

Entre los años 2005 y 2017, un total de 19 mujeres periodistas han sido asesinadas por su labor periodística en México. Este dato fue dado a conocer en el foro Mujeres Periodistas, el poder de sus voces. En este foro se plantearon críticas a la Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión y al mecanismo de protección. Escuchemos este reporte que nos llega desde Radio CIMAC. De 2005 a 2017, 19 mujeres periodistas han sido asesinadas y 2 desaparecidas. Pedimos a quienes nos acompañan dar un minuto de aplausos como homenaje a todas las periodistas que han sido asesinadas y desaparecidas por su labor periodística. Así inició el pasado 9 de mayo el Foro Mujeres Periodistas, el poder de sus voces, en el Centro Cultural España, convocado por Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, con críticas a la actuación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión y al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ante su fracaso e imposibilidad de detener las agresiones contra este gremio, la senadora perredista Angélica de la Peña, la directora de CIMAC, Lucía Lagunes, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Yarab, coincidieron en que los mecanismos creados para evitar la violencia contra las periodistas han fracasado y requieren recursos que les fueron negados en el ejercicio fiscal 2017. El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Yarab, afirmó que la sociedad tiene que condenar esta violencia, pero tiene también que asegurar que haya seguridad para las periodistas. No solo concentrándose en las agresiones físicas, sino que muchas veces ya tienen lugar en el espacio digital a través de amenazas sexuales, expresiones sexistas. Siguen existiendo las formas de hostigamiento más tradicionales, como intimidación de los periódicos, despidos injustificados o atracos a sus oficinas con el objetivo no solo de intimidar, sino también de extraer la documentación y dificultar el trabajo investigativo. No solo basta con asegurar las condiciones para que las mujeres puedan trabajar de forma digna y segura, sino que también ellas puedan llegar a cargos de toma de decisión. En su participación, la directora de CIMAC, Lucía Lagunes Huerta, dijo que no debe de quedar invisibilizada la violencia contra las mujeres y destacó la gravedad de la violencia que enfrentan las comunicadoras en todo el territorio nacional. Para CIMAC nos da la esperanza de que nunca más un informe sobre libertad de expresión invisibilice el papel fundamental de las periodistas. Nos da la esperanza de que nunca más una recomendación sobre atentados a la libertad de expresión se hará o hará caso omiso de la violencia que enfrentan las periodistas, porque eso también los vulnera. Como diría la hija de Jacinta, hasta que la justicia y la dignidad se vuelvan costumbre. El foro realizado en la capital del país contó con la participación de destacadas periodistas como Lidia Cacho Ribeiro, autora de los libros Los demonios del Edén y Esclavas del Poder, y sostuvo que las periodistas han tomado espacios virtuales como Facebook, donde pueden hacer más de lo permitido que en los medios tradicionales, pero acotó que ello implica vivir en una crisis económica porque ahora ya nadie quiere pagar por decir la verdad. Lo que nosotras estamos haciendo aquí es revolucionar no solamente a los medios, sino las ideas y nuestra forma de estar en el mundo. La forma en que millones de hombres profeministas estamos y hemos comprendido el mundo como funcionaba, heteronormativo, patriarcal, dominante, por un periodismo mentiroso, vendido, corrupto, donde los hombres tienen más valor que las mujeres. ¿Por qué los gobernadores no quieren proteger a las y los periodistas y activistas? Porque estamos rompiendo el paradigma. Porque sus medios comprados y vendidos, porque los medios fundados por los gobernadores, ya nadie los quiere leer. Por su parte, la politóloga y escritora Denise Dresser habló de las agresiones a las periodistas, quienes dijo, conocen muy bien las palabras miedo, silencio, censura y muerte, en un país donde existe la simulación de las leyes, ya que a pesar que desde 2012 existe la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, estos grupos siguen en riesgo. Porque alzar la voz conlleva un alto riesgo, más aún si eres mujer. El Internet, Twitter, santuario al cual nos fuimos muchas, se ha vuelto ahí un lugar común para los ataques, las amenazas, el hostigamiento. Un sitio desde el cual, desde el anonimato, se nos llama putas y se nos escribe, como a mí, respeta a nuestro presidente, Te vamos a matar, maldita perra. Las agresiones a mujeres comunicadoras aumentaron en 20% en los últimos 2 años. En su oportunidad, la periodista independiente Laura Castellanos, quien en 2016 fue galardonada con el Premio Nacional de Periodista 2015 por su trabajo Fueron los Federales, sobre la ejecución de por lo menos 16 personas, aseguró que cada vez es más complicado informar. Sí, es verdad. A nosotras cada vez más se nos complica la tarea de informar. Sobre todo porque en México se recrudece la violencia estructural y una de esas manifestaciones es que las fuerzas del Estado que deberían protegernos son las que cometen violaciones de lesa humanidad. Nuestra labor informativa debe enfrentar la impunidad con la que éstas han actuado en el gobierno de Enrique Peña Nieto y su tamaño no tiene parangón en el país. Pues durante su mandato, estas fuerzas de Estado han cometido el mayor número de matanzas en el México moderno. Desde la Ciudad de México, para el informativo Voces Nuestras, con información de Guadalupe Gómez y Anayeli García, Gabriela Godínez, Radio CIMAC. En México, más de 350 personas reflexionaron sobre el modelo de despojo que se implementa en territorios de pueblos indígenas a través de proyectos de muerte. Esto se dio durante el tercer encuentro regional de pueblos en defensa del territorio de la Huasteca y en el Totonacapán, en el estado de Hidalgo. Nuestras compañeras de Radio Huellacocotla tienen la nota. Ante las constantes amenazas a los territorios de los pueblos indígenas, se llevó a cabo el tercer encuentro regional de pueblos en defensa del territorio de la Huasteca y el Totonacapan. A este encuentro convocó la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio. Este es el pronunciamiento de dicho encuentro. Reunidos el 20 y el 21 de mayo en la comunidad Ñañú de Macá, Santa Mónica, Tenango de Doria, Hidalgo, en el corazón de la Sierra Madre Oriental, hogar de miles de especies animales y vegetales que hacen de esta región única en su biodiversidad. Nos dimos cita a más de 350 personas y 18 organizaciones y colectivos de la región para reflexionar sobre el modelo de despojo que se implementa en nuestros territorios a través de proyectos de muerte. Las empresas mineras, hidroeléctricas, petroleras y de construcción de infraestructura representan los intereses de la clase político-empresarial nacional y extranjera, que hacen de la destrucción de nuestros territorios y modos de vida un gran negocio. Los pueblos y organizaciones en este tercer encuentro nos organizamos y hacemos frente a estos proyectos que son una amenaza a nuestro modo de vida, a nuestra cosmovisión y los bienes comunes. El modelo energético que se empuja en nuestro país no responde a las necesidades de comunidades indígenas y campesinas, reproduce un modo de vida que explota a la naturaleza y a los seres humanos, que coloca en entredicho el futuro de las siguientes generaciones. Denunciamos el uso indebido, corrupto y tramposo del sistema judicial por parte de los tres niveles de gobierno para hostigar y criminalizar a comunidades, organizaciones, defensoras y defensores de derechos humanos. Señalamos que esta situación se ha incrementado de manera alarmante en los últimos años. No renunciamos a nuestros derechos y seguiremos denunciando toda acción de hostigamiento, así como la actuación ilegal y violenta de empresas y gobiernos. Observamos que los diferentes proyectos como minas, represas, ductos o extracción de hidrocarburos por fracking siguen los mismos patrones de engaños, destrucción y despojo, perpetuando un modelo contrario a la vida. Refrendamos nuestro compromiso para hacer respetar el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Hoy más que nunca nos unen los ríos, sierras y montañas que posibilitan nuestra existencia, pero también nos une el agravio, la violencia con la que se imponen los proyectos de muerte en la región. Abrazamos la lucha de los pueblos de la Sierra Otomite-Pegua en la defensa del territorio. Exigimos al gobierno federal y estatal respetar la voluntad de las comunidades y cancelar el proyecto del gasoducto Tuxpan-Tula y el proyecto Pachuca. Este encuentro nos ha permitido escucharnos,